Muy buenas noches, queridas auditoras de Radio Humedales. ¿Cómo están? Hoy, 25 de agosto, me encuentro nuevamente con ustedes para compartir un momento de música de mujeres excepcionales. Hoy día estaremos conversando y conociendo el trabajo de tres mujeres del tango: Susana Rinaldi, Rosita Quiroga y Tita Merelo, tres mujeres argentinas que abrieron caminos a las mujeres en el tango. Pero antes de ir a la música de estas grandiosas del tango, te invito a que hagas difusión de este programa excepcional o de excepcionales aquí en Radio Humedales. Difunde la radio libre, difunde la radio feminista, la radio lesbiana y aprovecha un minutito para compartir este momento de música con otras personas, con otras mujeres, con tu abuela, tal vez, que le puede gustar el tango, con alguna amiga que sea interesada en este tipo de música que tal vez no es tan habitual escuchar en nuestro cotidiano. Y por eso hoy el equipo de producción ha traído la música del tango a este especial musical de excepcionales. Y ahora sí, después que has hecho un poquito de difusión, de mostrar una fotito tuya en una historia del Instagram donde estás aquí ya lista y dispuesta para escuchar excepcionales, vamos a comenzar con la primera artista de la noche, con Susana Rinaldi. Decir una vida dedicada al tango es poco para retratar la carrera artística de Susana Rinaldi. La Tana, como se la conoce, actualmente de 86 años, sigue cantando. Susana Natividad Rinaldi nació en Buenos Aires un 25 de diciembre de 1935 y de ahí proviene su segundo nombre, Natividad. A los 11 años inicia sus estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música y a los 20 se matricula en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Comienza así una carrera tanto en el ámbito musical como en el teatro, cine, radio y televisión, como veremos en las próximas artistas también, recibiendo numerosos premios por su trabajo. Es en el año 1969 y ya con tres discos grabados cuando debuta como cantante de tango en el tradicional local La Botica del Ángel en el barrio de San Telmo, en Argentina, Buenos Aires. Es en ese escenario que despega una carrera que se expresa en más de 50 álbumes grabados. Escuchamos la voz de Susana Rinaldi a continuación con la canción Sur. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto.

de su sonido ya no le importa nada. Tirado en la catena no hace más que llorar. En alguna ocasión solo te escucha esta canción. Cosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir. Si supiera las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado. Cosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mandas poco a poco tu deseo. Dormía tranquilo el conventillo, nada turbado al silencio de la noche, cuando se oyó sonar allá en la oscuridad el disparo de una bala fatal. Corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama, y se encontraron tirado en una cama, en un charco de sangre, al pobre payador. Pero antes de morir, alguien le oyó cantar así. Cosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir. Si supiera las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado. Cosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mandas poco a poco tu deseo. Rosita Quiroga. Rosita Quiroga comienza a estudiar guitarra y música a los 7 años. Y se presenta al principio de los años 20 cantando canciones populares junto a Rosa del Carril, con quien realiza algunas grabaciones a dúo. Más tarde, junto a otros compositores y músicos, se presenta en distintos escenarios de Argentina e inicia una muy exitosa carrera cantando en diversas radios de todo el país. También se desarrolló como compositora, no solo de tangos, sino que también de rancheras, zambas, vitalizas y otros ritmos. Muchos de los tangos que interpretó fueron escritos por ella con letras románticas, dramáticas o que reflejaban la vida de las barriadas y especialmente la vida de las mujeres. Escuchamos ahora en la voz de Rosita Quiroga el tango Desde Piba. Una mina insosegada, una mina pura cancha con más ley que un coronel. De la fábrica te echaron por huelguista alborotada, ni de aquel laboratorio por tu clase de cuartel. En las lides que tuviste con la casta burguesada, siempre fuiste carta brava muy pesada de penal. Y en el monte de la vida, eso tan linda afortunada, ligadora como nadie, cuando entrabas a compare, fueron copos que ligaste a ese viejo bacanazo que te puso en pleno centro una casa rococo. Desde entonces no quisiste ser la mina del mal paso, sino el mono con más vuelto que la cálida amargo. Pero un día que saliste para el suburbio retomado, ofrecer a tus viejitos y llevarles que comer. Por tu cara regordeta, dos perlitas resbalaron que te hicieron como nunca con su frío estremecer. Te acordaste de tu cuna, siempre humilde y coquetona, y del tiempo en que luchabas contra el negro capataz, de esa fábrica mugrienta donde eras la machona que vencía mano a mano a cualquiera de un pastoral. Desde entonces el suburbio, que es un chorro, un escruchante, con la sombra por ganzúa y la luna por farol, buscó el modo de estirarte, te afiló como buen rante, y en sus brazos te dormiste, viva linda como el sol. ¿Alguna vez se le dio a Rosita Quiroga el nombre de la Edith Piaf del Arrabal? Por su estilo y por la forma de interpretar el tango tocando ella misma la guitarra, estilo que se dice no ha podido ser superado por otra tanguera. A lo largo de su carrera llegó a grabar innumerables placas con el sello RCA Víctor, solo superada en número por las grabaciones de Libertad Lamarque. Detuvo su carrera en 1931 y la retomó mucho más tarde, volviendo a grabar en el año 1952. Se mantuvo vigente hasta 1984 y pocos días antes de morir, el 16 de octubre de ese año, grabó por última vez una canción. Terminamos esta parte del especial de Mujeres Excepcionales escuchando a Rosita Quiroga con el tango, campaneando la vejez. Con mis años ya corrido como ficha de escolazo, sin haber tenido nunca un mal puerto donde anclar, así crucé por la vida, llevando siempre a mi paso la esperanza de que un día me llegase a acomodar. Es triste sentirse sola, campaneándose al espejo, y ver dos hebras de plata sobre la sien esposa, llorisqueando arrepentida no haber seguido el consejo de que la vejez avanza, no te dejes madrugar. Yo al revés de muchas otras que gastan el vento en joyas, en tapados petigrises, carreras y cabarets, traté de formar un nido donde añorar mis memorias, donde tener si me enfermo, con qué abrigar mi vejez. No en vano he sufrido tanto, que hasta las fibras del alma y las partes de mi sangre se amargadas me darán. Y a sola con mi tristeza, que a menudo me acompaña, cuántas veces he cantado por no ponerme a llorar. Yo nunca confié en mi suerte, ni en amigos ni en amigas, ni en chamullos fantasiados que abatan la razón, y entré a caminar despacio como lo hacen las hormigas, sin tener más consejero que mi propio corazón. Las luces de la milonga jamás mis ojos cegaron, y el tango, el bendito tango, a quien canté con amor, en vez de ser mi desdicha, como muchas lo culparon, fue mi bandera de aliento para luchar con honor. triste sentirse sola, campaneándose al espejo, y ver 12 brazos de plata sobre la sien esposa, lloriqueando arrepentida no haber seguido el consejo de que la vejez avanza, no te dejes madrugar. Y nos vamos a nuestra tercera y última artista de la noche. Nos vamos con Tita Merelo. Laura Ana Merelo, más conocida como Tita Merelo, nació en Buenos Aires en 1904. Fue actriz y cantante argentina de tango y milonga. Fue una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de 1920 que crearon la modalidad vocal femenina en el rubro. Adquirió popularidad principalmente por sus interpretaciones de Se dice de mí y La milonga y yo. Nació en una familia pobre de padre chofer y madre planchadora. Señala que el dolor nació con ella. Su padre murió cuando ella tenía apenas 4 meses. Desde muy pequeña vivió en un asilo, luego fue sirvienta sin pago y también vivió y trabajó en el campo donde ejerció diferentes tipos de oficios, ante lo cual ella decía, trabajaba como un hombrecito entre los hombres. No sabía leer ni escribir, sin embargo en 1923, es decir, casi a sus 20 años, luego de aprender a leer, se integró como vedette del espectáculo de revista al Teatro Maipo en el espectáculo Las Modernas Cherezadas, donde cantó su primer tango, Trago Amargo. Rápidamente incursionó en el cine y fue así que en 1951 protagonizó Los Isleros, que relata la vida de los pobladores del Delta del Paraná. Su labor mereció el premio a la mejor actriz de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina. En 1955, de nuevo con el mismo director, encabezó Mercado de Abasto, donde presentó por primera vez en el cine el tango Se dice de mí, una canción concebida originariamente como milonga en 1943. La letra original era para que la cantara un hombre, pues el protagonista era un varón. Luego, la versión femenina alcanzaría un éxito impresionante al ser grabada por Tita Merelo. En 1999, la canción volvió a reeditarse como cortina musical de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, pues se trata de una canción que critica los patrones de belleza y que resalta la autoafirmación de sí. Escucharemos a continuación aquí, en Radio Humedales, el tema de Tita Merelo, Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer

Fue definida como una actriz temperamental y versátil ligada al tango. Debutó en los comienzos del cine sonoro argentino con la película Tango. Su filmografía, comprendida entre 1933 y 1985, contiene más de 30 películas, entre ellas Filomena Marturano, Mercado de Abasto y La Madre de María, casi todas pertenecientes al género dramático. En la mayoría de sus filmes encaró personajes de madres solteras o mujeres desamparadas que, en un contexto de bajos recursos, debían proteger a otros integrantes de su familia, tal como ocurrió en las películas Para vestir santos, Pasó en mi barrio, Guacho, Filomena Marturano y Mercado de Abasto. ¿Qué careta? Es una canción que denuncia a un sujeto falso. Dice: yo no sé qué es lo que pretendés, te compras una cara de gil. Te dejamos ahora con el tema de Tita Merelo, ¿Qué careta? ¿Qué careta? Te mando a hacerte el vivo y pasar por ti por rana, vociferando macana. Qué careta, te la pones sin motivo, pues la que te dio tu mamá es suficiente para que estés bien. Yo no sé qué es lo que pretende, te compras una cara de gil, te fajas un pijama al revés, camina de Belgrano a Liniers, y al final, cuando vas a dormir, palpita que te sobran los pies, y crees que te has divertido, engrupido. ¿Qué querés? ¿Qué careta? Pa' tenerla en un desfile, al alcance de un sopapo, y ver si abajo hay un guapo, boca abierta. Sos uno de tantos giles que pasan los carnavales haciendo el oso sin divertir. Yo no sé qué es lo que pretendes, te compras una cara de gil, te fajas un pijama al revés, camina de Belgrano a Liniers, y al final, cuando vas a dormir, palpita que te sobran los pies, y crees que te has divertido, engrupido. ¡Qué careta! Se dice de Tita que muchos hoy la recuerdan con justicia por sus grabaciones, pero un breve repaso de su filmografía, su vida y su discografía arrojará que Tita fue una actriz que canta. Lo mejor es definirla como una actriz ligada al tango. Por su parte, la misma Tita resumió su vida en la frase: hice de mí lo que quería y tengo el orgullo de haber sacado de entre las mujeres una mujer íntegra. Yo le di la cara a la vida y me la dejó marcada. En diciembre de 2002 fue diagnosticada con un cáncer de mamas con metástasis cerebral, pero decidió no someterse a tratamiento. Merelo falleció a los 98 años de causas naturales mientras dormía en la Nochebuena de 2002 en su habitación de la Fundación Favaloro, un hospital. Despedimos este especial, con el tema Graciela Oscura, esperando que hayan disfrutado de este especial musical de mujeres excepcionales aquí en tu radio feminista y lesbiana de Radio Humedales. Nos encontramos de nuevo la próxima semana aquí a las 9 de la noche para escuchar nuevamente a mujeres excepcionales en la música. Buenas noches. Yo soy Graciela Oscura, al mundo entré descalza, forzando la puerta falsa de padres desconocidos. Yo soy un montón de trapos acunados por los sapos que croan en los baldíos. Yo soy Graciela que crece entre manos que castigan, entre voces tan amargas como las agrias ortigas. Yo soy Graciela la chica que juega con las hormigas en las tardes doloridas. Yo soy Graciela crecida con los besos aguaneros, con las caricias tatuajes que abren torpes senderos. Yo soy Graciela mal nombre en las calles del recuerdo, en brazos del primer hombre. Yo soy Graciela oscura, pero en cuartos enviciados, un motín de bocas duras me dicen nombres prestados. Yo soy Graciela oscura, yo soy Graciela oscura, oscura Graciela oscura.